si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. La chota es una atrevida de corazón. Insultada, vapuleada y confundida, allí está ella, la chota. Pretenciosa que oyes de mí, si mi anhelo es quererte a ti. Para ella no hay Miss Chota La Paz, ni la chota más linda, ni la chota más nada. La chota es la que no reivindica nada. La primera mujer que amé, pagó mi amor con su desdén. No es la mujer elegante de pollera. No es la señorita bien vestida, es una chota y solo y tan solo una chota. Y desde entonces baja mi corazón sin amor. Por cada chola hay dos niñas, hijas suyas, que decidieron ser chotas. Que desde niñas las ves que no llevarán la pollera de sus madres. Que desde niñas buscan el blue jean. Aunque sus cuerpos se preparan para la pollera, ellas van revelando pronto sus destinos de chotas. La chota es la hija de la chola, es la hija que no quiere ser la madre, es la hija de la chola que no quiere usar pollera ni peinar trenzas, aunque sus cabellos negros crecen buscando la trenza, aunque sus caderas se ensanchan como preparándose para la pollera como destino. La chota es la hija de la chola, la que reniega de la pollera, la que cada día cuando se viste paga la evidencia de que huyó de la pollera, porque sin